30 años de democracia en la Argentina. Sonidos de una nación. ¿Qué ha ocurrido aquí de la Embajada de Israel? Señores jueces, nunca más. Hechos y personalidades que marcaron nuestro pasado. ¿Será que no manejo Ferrari? Transformaron el presente y alumbran un futuro. Tras la caída en la Guerra de Malvinas, luego de fuertes protestas sociales y con la presión internacional por las constantes violaciones a los derechos humanos, Reinaldo Viñone, último presidente de la dictadura, se vio obligado a llamar a elecciones democráticas. Luther Dittel, la fórmula de la unidad para la revolución. Ahora, Alfonsín. Allende Vial, partido intransigente. Tras unos multitudinarios y polémicos cierres de campaña, el 30 de octubre los argentinos volvimos a las urnas. Ese hombre es Álvaro Alzogaray. El candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, y su compañero de fórmula, Víctor Martínez, obtuvieron el 51% de los votos, dejando atrás a la dupla del partido justicialista, Ítalo Luder y Diolindo Vittel. El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la Nación. 5 días después de su asunción, Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, con la misión de relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos para establecer el juicio a las juntas militares. A pesar de entregar el poder antes de tiempo, su gobierno quedará recordado como aquel que juzgó a las juntas militares y, por sobre todas las cosas, el que marcó el fin de los golpes de Estado y estableció la democracia en la República Argentina. Idea y realización, Pablo Magliano, Marcos Pinela y Hernán Fernández. 30 años de democracia en la Argentina.